Esto es Genuí 2013 contra el abuso, bro. Ajá. Autoridad de este gobierno maricón. Yo no soy un delincuente porque me golpea un botón. Policía chorro narco quiere verte como un gil. No respeto ni formado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puto, muy equivocados. Soy un ciudadano mierda y ustedes mis empleados. Y me tengo que aguantar la furia de un milico puesto. Para que una rata engorde estoy pagando mis impuestos. Ustedes llaman caco chorro hasta el negro y delincuente. Cuando viven de la coima tan real como evidente. El código civil no lo respetan, no bien gracias. Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia. Ahora ya no existe ejemplo, adultos de porquería. Que se invierta más en armas y maten al policía. Si querés que no te roben, brother, eso es opcional. Tienen que matar al chorro, quémenle la seccional. En esta cápsula, la tercera de una serie creada para difundir las voces de las comunidades afectadas del río Sonora. Continuaremos hablando del alcance de la crisis actual en términos de la falta de agua y tratamiento médico, así como la turbia expansión de la mina Buenavista del Cobre. Con cachiporra que me ven con visera y se quieren poner la gorra. Que corran, que vuelen de acá. Proteger y servir pero al trasero que paga más. Y cuando están manijas en la city van a patrullar. Porque si tenés un porro ellos se lo quieren fumar. Si le tira berretines los muy putos retroceden. Dicen igualdad pa' todo y yo no soy igual a ustedes. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Tomando en cuenta el grado general de corrupción, no es sorprendente que han salido muchos estudios contradictorios del agua y la sangre de los pobladores. Según a las autoridades, todo está bien. Lo que pasa es que el gobierno, el ayuntamiento, los ayuntamientos están haciendo los análisis al mismo gobierno, a la COFEPRIS, en su caso, ¿no? La COFEPRIS es un órgano de gobierno. Entonces la COFEPRIS dice, ayúdame, yo te ayudo. O sea, el examen sale bien. Sale bien. ¿Por qué? Porque es la misma cosa. ¿Y cuando por fin los funcionarios del gobierno manejan los estudios, como en el caso de Pacanuchi, lo logran sin tomar en cuenta la diversidad de la población? Haz de cuenta que de aquí los estudios se le hicieron nada más a 32 personas. Y son, aquí es una población de 224, 218, ¿no? Okay. Son más, pero los que estamos aquí, que estamos desde niños, ¿no? Hasta viejitos, pues. En términos de recursos médicos, hasta la fecha no hay ningún toxicólogo que esté sirviendo a las comunidades afectadas. Las personas que están sufriendo no pueden encontrar alivio en el hospital local ni en el estado entero de Sonora. Necesitamos una clínica especializada, especialidades que no hay en Sonora. No hay en Sonora, ni siquiera hay médicos toxicólogos. Todas esas cosas que platican ustedes para que vean que sí es grave el asunto, que tenemos una contaminación muy grave aquí en el río Sonora. Una señora de que sufre de lesiones de la piel, habla de sus intentos de buscar alivio. ¿Usted quiere contar qué pasó cuando se fue a la clínica, pues, aquí en Ores? Sí, fui a la clínica esta que pusieron acá y sí me dieron un tratamiento, pero no se me quitó. Ajá. Y luego me despacharon con dermatólogo, pero necesita dinero uno para ir, pues no hay dinero. Ajá. Y yo ya no aguanto la rasquera y estoy pensando que qué es lo que voy a hacer yo, porque ya no soporto esta rasquera. Tengo que comprar una medicina, una pomada que se llama esta cuadrilé, me cuesta 200 y feria, ¿y de dónde la voy a agarrar? Sí. Si yo no tengo diario, ajá. Yo trabajo en los tamales, vendo tamales, pero ahorita no puedo salir mucho al sol, porque si me pongo más al sol, me pongo peor. Pior, ahorita ya no aguanto toda esta rasquera y luego todo acá, los muslos, aquí las piernas llenas, igual como está viendo, yo creo que tantito pior. Y cuando las madres hablan de sus niños, sus niñas, se les escucha un tono de desesperación. Y los niños, por ejemplo en mi casa, pues, los niños ya se enfermaron, ahorita están enfermos otra vez. Tienen calentura y que ya gripa y todo, ¿no? Y los llevas al seguro y no hay nada. En la clínica local no solo falta el conocimiento especializado para enfrentar tales enfermedades, sino que está en la desconfianza de muchas personas del pueblo. Ellos dicen que las enfermedades no son por el agua. Que antes yo no sufría esto. Antes ahora pues he sufrido esto yo con cuenta de... Me imagino que será lo del agua porque yo nunca sufría estas cosas. Uh-huh. Ya tengo como 2 años y feria ya de así. Ay. Enferma y enferma. Pues y fui aquí a la clínica. Como te digo, no me dio un tratamiento, pero no me sirvió. Ay. No me sirvió. Ya no quise ir, no me cayó bien la pomada. Uh-huh. Pues sí, ahora pues ahí estoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí. Quiero que se me quite, no uh-huh. quiero que me unte la pomada y se me acabe y ya me vuelva otra vez. Quiero que ya no quiero sufrir esta vez. Sí. Además, han sido muy abundantes los casos en que la gente dio positivo en niveles altos de metales pesados y que se les hizo firmar un documento y se les ofreció dinero para que se quedaran callados. Oiga, don Apolonio, y la gente que ha manifestado estos problemas de salud, ¿no los han atendido? Mire, doctor, hay gente que se han atendido en la clínica fantasma que hay aquí, que a todos le dan lo mismo. Pero la gente no quiere ir allí porque sabe que no hay seguridad. Yo fui allí, pero yo me hice estudios y salí con alterado el carbio y el plomo. Y fui allí con ellos y no tengo nada. Aquí a esta gente no les conviene que salgamos enfermos nadie. Para ellos todo el mundo está bien, todo el mundo puede tomar el agua que está vendiendo aquí. Ahora, después de que nos están vendiendo un agua envenenada, haciendo negocios con nosotros, nos están subiendo de precio y eso no se vale. Hace poco, el Sindicato 65 recibió gente enferma del río para que pudieran participar en consultas médicas gratuitas. Los participantes vinieron con varios padecimientos, tales como lesiones de la piel y cáncer. Pero desafortunadamente, los médicos visitantes le dijeron que más que nada necesitan la atención de un toxicólogo. Muchas personas hablan del gasto de energía, tiempo y recursos en buscar apoyo médico. A la mayoría le toca buscar consulta en el DF o en los Estados Unidos, en cuyo caso pueden tardar mucho tiempo para poder sacar una visa especial. Aunque por fin su desarrollo está en marcha, la clínica prometida está siendo construida en las cercanías del río Honores, donde corren sus aguas cada temporada, las aguas que traen los tóxicos desde la mina en Cananea y los metales pesados a la sangre. Para que se den cuenta dónde quieren formar el hospital, donde está el desemboque del agua puerca, de las aguas negras allá. Esto para mí y para ustedes hay que reconocer que es una burla. ¿A quién le dijo el presidente municipal cuando juntó a la gente del pueblo para informarle que allí se iba a ser el hospital? Jamás lo hizo y jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le conviene. No le conviene al presidente. Él quiere hacer lo puro que él diga y no se vale porque él está ahí, como hemos dicho todo el tiempo, está por el pueblo. Y si el pueblo quiere, el pueblo lo quita. Teniendo en cuenta que para los afectados, aquella clínica será el único lugar cercano para ser atendidos por un toxicólogo, se supone que tal recurso médico no se construiría en la zona de inundación del río contaminado. Sin embargo, desafortunadamente, la clínica es meramente otro ejemplo de la negligencia descarada del Grupo México. Han sido varias manifestaciones en contra de dicho proyecto para exigir su revocación, y recientemente, sin explicación alguna, los trámites para su construcción se paralizaron. Aquí es una crisis. Aquí es una crisis. ¿Por qué? Porque no tenemos especialistas. No tenemos dinero. O sea, nosotros, si alguien se enferma ya, ¿quién se va a hacer responsable de todas esas personas que están enfermas? Porque ya hay... O sea, supuestamente hay un lugar donde pueden ir y todo eso, pero te dan nada, no te dan, o sea, no te dan un medicamento específico para algo. Tengo yo los documentos de una señora que tiene 2 años enferma, que ya le salieron los metales, ha adelgazado 20 kilos, ella tiene un servicio médico y cada vez que ella se enferma, ella va con su servicio médico. No creas que alguien la está apoyando para que la lleve, ni siquiera la ambulancia, porque cuando ha tenido que ir a la ambulancia, ella la tiene que pagar. Y eso no se vale, pues, sí, porque se vale. Esto salió ahorita, ¿cuántos habrá? Pero dame 2 o 3 años más, ¿cuántas personas van a salir así? Sí. O sea, no van a ser 20 ni 30, sí. van a ser un montón. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Encima de todo, la red tiene las ganas de expandir su operación, empujando los barrios alrededor de la mina de Cananea hacia el destierro, tomando ventaja de la desesperación al ofrecer dinero por propiedades. Lugares que han sido sus hogares por muchas generaciones, muchas de las cuales han desgastado sus cuerpos trabajando para la mina. Además, la red está tratando de sofocar a los pobladores de Pacanuchi, el municipio ubicado al pie de la mina y que fue el primero afectado por el derrame. Empezaron a comprar casas ellos allá en Cananea. Igual, pues ya que se vino el problema, es lo que agarró la mina, todos esos terrenos y todo, entonces está bien cerquita. Entonces, así como nosotros estamos aferrados aquí, que decimos, pues, con una persona que ya negocie o que haga un negocio con la mina y que la mina le suelte dinero,